FM Moreno 90.1. Estación de radio. Desde el principio de todos los principios, desde que el hombre comenzó a caminar este mundo, existió algo que llamaron Dios o dioses, sol, luna, pero también Belcebú, diablo, noche, luna, truenos. Desde el principio, el bien y el mal. ¿Siempre ganó el bien? ¿Bien? Así comienza La Neurona, un programa en el que tendremos deportes, espectáculos, noticias verdaderas, locas y de las otras. Esto es La Neurona. Se escuchan acá, ¿no? Hola. Hola, tía Leo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estoy triste. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasó? ¿Y por qué no estamos saliendo por internet? No estamos saliendo por internet, hay un problema, obviamente, que no es ni de la radio, ni nuestro, no, ni nada. Del servidor. El servidor, aparentemente... No sirve para nada. No, se tomó el día. ¿Qué sé yo? Justo el miércoles, ¿no? Pasa. Justo el miércoles, a esta hora. Justo que yo no hoy tenía ganas de que me escuchen y hay gente conectada escuchándonos. Sí, sí, ya me han llamado, el señor Dotti me ha llamado muy gentilmente, diciendo, ¿qué pasa? Que venga a buscar la pasta frola, se deje joder. Va a venir, sí, viene bueno. Para su programa de Bar Blues. Bar Blues. A las 21 horas, después que dejamos nosotros el aire, porque se nos antoja dejar el aire. Sí, un día nos vamos a quedar hasta las 22, y que Bar Blues no salga. ¿Qué le parece? Sí, le vamos a hablar, es más, nos vamos a quedar al programa... Y vamos a hablar de La Neurona mientras ellos hablan de sus cosas. Claro, y no lo dejamos pasar papo. Y ese, se le arma la podrida. Ya es tu match. Ahí sí que nos pegan, nos agarra la patota del carpo. No. Sí. Bien, señoras y señores, hoy es... ¿qué día es hoy? Hoy es primero de agosto. Estamos ya en un mes nuevo, mes de nuevo. Esperanza. Esto, ¿qué le pasa? Ya empezaron con... nos olvidamos de nuestro querido operador. Hola, operador Hot, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Hace un rato, ¿sabe quién estaba? ¿Quién? Fuera de turno. No, cállese. ¿Sabe quién estuvo aquí? No. En nuestro operador anterior, pero no Leo Smerling. El operador que nos agarró la tormenta, el tornado, que casi se lo lleva, que se agarraba. Hola, se agarraba de la persiana, el operadorcito joven. Sí. No tan joven como nuestro... No. Nuestro Kenchimán jovencito. Falto inspección de billeteras. Ah, claro. Creo que la billetera la tengo encontró un botoncito de Homero. Se olvidó de Ramona. ¿Cómo anda Ramona? Ya se estaba Hola riendo. Ramona, ¿cómo estás? Para un poquito. Que la enojada. Saludo. Qué mala. No te lo puedo creer. Bueno, no sé, nosotros no te podemos creer a vos, Ramona. Otra vez no. Qué mala onda que tiene. Es una cosa Ramona. De loco. Ramona, ¿qué le pasa? Hemos tenido varios hechos en las semanas. Lo más importante es que usted tiene algo que antes no tenía. Tengo algo muy importante, sí. El final de la historia feliz. La historia que nos tuvo en vilo. En vilo durante toda la semana. Yo toda esta semana no pude hacer nada pensando en qué había sucedido con la licencia de conducir de Oscar Martín Rayo. Sí. Exactamente. Bueno, ¿qué pasó? Dice, acá Héctor Dotti. No, sí. Ah, Héctor. Héctor Dotti manda un mensaje a mi celular. ¿Y qué dice? Dice: ojo con hablar mal de Bar Blues. No, nunca hablamos. Nunca mal. Y que la tía me haya traído la torta. Le traje la pasta. Más le vale. No, más vale que traigas el dinero. Sí. Más vale que traigas el dinero, pedazo de inútil. ¿Qué le pasa? Llámelo, perrito, llámelo. Ay, Homero. Homero. Tenemos un nuevo personaje. Un nuevo personaje. El operador se copó, toma cerveza. Tenemos la pasta frola, dos tenemos. Tenemos dos, una para comer nosotros. De batata que le traje mediana. Exactamente. Y una de membrillo que le traje para Dotti. Para Héctor. No confundamos con Gustavo, con Jorge, Igual clase de gente. Quiero aclarar perfectamente, Sí, sí, sí. No se hagan los piolas. No, para nada. Porque después se me ponen celosos entre ellos. Bueno, ¿cuento la historia? ¿Quiere que le cuente la historia? Cuente. Me llaman ayer a las 7:30 de la mañana. ¡Apa! 7:30 de la mañana, yo digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La boca. Bueno, ya el operador se cebó. ¿Se cebó unos mates? No, ¿qué va a cebar? ¿Qué va a cebar si estoy cebándome yo sola? Porque nadie me... Martín no quiso. No, él no puedo creer. Sí, no, nadie quiere mate. ¿Qué tanto latinoamericano y no toman mate? No toman mate. ¿Qué toman, son, ingleses? Pero, no, toman té. Ah. Bueno, que se las tomen. Bueno, recibo el llamado, ¿no? Ajá, que ¿qué para mí pasa? Fue el llamado de un ángel. Ah. Y me dice, bueno, ya... Aleluya, aleluya, me dice, ya está lo tuyo. Ah, bueno. Así que bueno, vine a buscar, así que bueno, era una muletilla que tenía yo. Y vine a buscar la correspondiente documentación para yo transportarme por todos lados. Bueno. Ahora soy un hombre libre, como me dijeron. ¿Usted es un hombre libre? Sí. Bueno. Así que voy y vengo a mi antojo con el auto. Hasta así que diga basta. Puede. Sí. Ir y venir. Puedo ir no y venir. No le preocupa que doble un patrullero en la esquina. No, ya no. Ya no. Porque se me cruza nada. Ahora no se le cruza un solo patrullero, no. Están asaltando y... Es más, hoy cuando llegué al peaje, no, nada, ni un carro verde vi. Camioneta. Digamos, qué rico mate. Vio qué rico mate que hago yo. Sí, así que ya estoy completo. Me falta solamente la verificación de técnica, que bueno, tengo este mes para hacerla. Verifique. Así que iremos ojo, a porque la verificación técnica, cuando te dice que vence en agosto, no vence el último de agosto, ¿eh? No. El día que dice el carnet. El carnet. En el carnet está así el vencimiento. Así que voy a ir, voy a mirar también eso, porque no sé qué día de agosto. Ya veo que es el 3 de agosto. El 3 de agosto. Le queda un día para ir, ¿no? Plum. Tremendo. Bueno. ¿Qué pasa con Solange? No, con Solange me dijo que venía, así que estará un poco atrasada. Otro mensaje de están todos atrasados, no salimos en internet. ¿Qué está pasando en esta radio? Nos mudamos acá, y no puede ser. Sí, no sé qué pasa con el server. Igual pueden mandarnos mensajes al 15-61-54-03-59 o llamar por teléfono al 0237-4666-559 o bien. Por Facebook entrar a la página oficial que se llama La Neurona, estación de radio, o al fan club de La Neurona, donde piden entrar y la tía Leo, si tiene ganas y les cae en gracia, los acepta. Exactamente. Dice que el señor Dotti, Héctor, ¿qué que dice? Para usted hay efectivo. Uy, casi para mí hay cash. Yo lo hago por cash. Exactamente. Nada de fiado. Hecho, estos Dotti no les fío. No, son peligrosos. Son peligrosos. Bueno, lo que quería decir, vio que hay... ¿Qué hay? Hay dos padres. ¿Dos padres? ¿Cómo sí, es? Sí, dos padres. ¿En dónde? En Argentina. Epa, ¿de dónde salió eso? ¿Quién dijo? Sí, Clarín, padres. En esta oportunidad no miente, dice, un bebé con dos papás. Apa. El chiquito se llama Tobías y es el primer caso en el país. Sus padres habían alquilado un vientre en la India. Ah, mire. Se fueron allá. Ay, quiero que estreches la mano de cómo se llama usted. Yo me llamo Oscar Martín Rayo, mi nombre es Oscar Martín Rayo, para todo el mundo, porque lo digo ahora porque sí. No lo escuchan ahora en todo el mundo. Y conste que Martín Rayo es apellido. Exactamente. Martín es apellido. Es apellido. Así que me pueden decir Rayo, o me pueden decir Martín, o... Rayito, o como te dice cierta persona, pedazo hijo de puta que no, me arruinaste la vida. No, esos son los más. Esos son los más, tía Leo. Yo soy María... Vos sí que no tenés problema. Leonor Singolani. Y también está la tía Leo, que es una quenchitona, una atrevida. Totalmente de acuerdo. Che, dígame. Bueno, no sé qué decir. ¿Qué noticia? Ganó Phelps. del potro. Phelps. ¿Qué pasó con Phelps? 19 veces Phelps, el mayor medallista de la historia. Es un capo. Creo que está a dos medallas de todas las que ganó Argentina. ¿Sabes lo que hace ese tipo? ¿Qué? Nada. Y tiene... Pero le doy el pie, porque si no... Usted me da el pie y yo... ¿Usted quiere que yo le dé la mano? Vamos de la mano. ¿Me da la mano? Vamos. Vamos de la mano. Y esta se quedó. Nos vamos a ir de la mano a dónde, a la primera canción. ¿A qué vamos a ir? ¿A qué hora es? No sé, pero estamos solos. El mío está adelantado, mi acá yo tengo y 14. Por eso, ¿ves? ¿Será? 2 minutos adelantado. Encima la internet se tilda, no puedo contestar al fan club. Estamos así. Estamos como queremos, pero no queremos. Entonces vamos a otra noticia. No voy a hablar de las Olimpiadas porque yo puse en mi Facebook. ¿Es su Facebook? Bueno, Facebook. Pará, nena. Dios, Ramón. Que paren un poco, 2 horas solamente, 2 horas. Que dejen de ver las Olimpiadas y escuchen La Neurona. ¿Te parece? Claro. Pero sí, pero nena. Sí, aparte veo esos atletas en las anillas. Ah, qué cosa hermosa el Cristo. Qué cosa linda. Lo que me gusta qué fuerza, ver... qué resistencia, qué elasticidad. Sí, me gusta ver también pesas, pero estuve viendo las surcoreanas o norcoreanas, no sé, las chinas. ¿Miró? Yo no miré nada, porque usted sabe que yo no miro canales de aire, ni de cable. No miro televisión. No, pero bueno, yo tengo que estar informado. Ajá. De ciertas cosas. O sea, noticiero no veo casi. No, yo me... Paso por arriba. Cualquiera. Esté con esté con el otro, esté en el más allá. Unas cosas veo. ¿Te das cuenta? ¿Te agarro un bostecín? Ay, sí, qué sueño. Bostecín. Fui a trabajar. Empezaron las clases y las maestras empezamos a trabajar. Y ¿cuándo empezaron? Cansados. ¿Ayer? El lunes. El lunes empezamos. Sí, he notado una... Un cansancio general. No. Dicha percha. Menos cantidad de gente en las calles. Están en chicos. Las escuelas. Y lo bien que hacen. Y no si deberían tienen salir. Que estar ahí. No debería haber vacaciones para los niños. No. Solamente para los docentes. Exactamente. Que en época de verano los manden igual que los mandan a las escuelas de verano. Sí. Con docentes que quieran trabajar durante el verano. Exactamente. Y a los que andan flojitos habría que darle escuela de verano. Pero escuela de verano, escuela no. De verano. Jugamos. No. Ponete a estudiar, nene. Claro. No estudiaste en todo refuerzo. El año. Claro. Pero seguro. Sí, está bien eso. Sí, está bien. A los maestros. ¿No? Y maestra, la ¿no? La maestra hay que darle vacaciones 3 meses, dijo Cristina. ¿3 meses? Que sea verdad, porque lo que dijo era un bolazo. No tenemos 3 meses. Clarín miente, no la presidenta. Nunca lo olvidé. No olvidé eso. Son todo una manga. ¿Quiere que le leo el horóscopo? A ver si le sale. Léame el horóscopo de hoy. Yo soy de Aries. Soy una ariana empedernida. ¿En quién? Me aburro. ¿Te estás aburriendo? Bueno, ahora, llamen a la radio, gente, que le leemos el horóscopo. Llamen al 0237 466-6559. ¿Qué me dijo que era usted? Yo soy Aries. Aries, el primero. El primer signo zodiacal del horóscopo. Bueno, escuche y cállese la boca. Dele. Escuche, porque así dice, escuche las propuestas que le hacen y reflexione sus posibilidades de acceder. Punto. Cambie de actitud en los negocios y tendrá buenos resultados. ¿Pero cómo? Si yo, de mi negocio, no sé, por ejemplo, mi negocio, vendo, hago comida riquísima, ¿usted qué signo es? Tengo buenas ventas. De Leo. Él es mío. Es de Leo. Es de Leo. El operador Matías es de Leo. Es de Leo, ahí va. La amistad cambia el estado de ánimo. Estás hecho percha. Oh, no. Pone a prueba sus sentimientos. ¡Epa! Una confluencia positiva de ideas genera buena apertura en su entorno laboral. Oh, deme que le leo el suyo. Dígame a mí. Usted es de Virgo, ¿no? Se puso Leo. Sí. Usted es de Virgo. A veces. ¿A veces? Sí. Porque usted, ¿qué día nació? El 16 de septiembre. Ay, conozco a alguien el 13 de septiembre. ¿Ah, sí? Alguien muy cercano a mí. Mire usted, buena persona. Exacto. Dice, combina inteligencia con intuición. Siempre. Y llegará a resultados positivos. Siempre. Eluda conflictos para alcanzar sus objetivos sin traspié. Uh-huh. La voluntad es óptima. Óptima. Óptima. O como dice mi amiga. Un lobo me pone. Óptima. Óptima. Yo le digo una cosa. Esto no le gusta a Doti, por eso se lo hago. ¿A Doti de qué signo es? No sé, ni me imagino. Lea cualquier. ¿Cuándo nació? Tauro, Lea, que tiene cuernos. Que tiene cuernos. Bueno. Tauro, para nuestros taurinos... No, eso era un chancho. Para nuestros póngame taurinos un toro, amigos. Un Un clima especial crea afinidad en sus relaciones en general. Muévase con mayor soltura para encontrar oportunidades que se puedan concretar a corto plazo. Ay, Tauro, cómo andan los de Tauro. Y mejor ni cuento lo que dice de Libra. A ver, léame Libra, porque está cerca mío Libra, ¿vio? Léame dice Libra. Que yo soy medio ahí. Le da el impulso definitivo a sus planes. Está atento a conclusiones de los colegas y evalúa otras posibilidades de trabajo. Bien. Revierta situaciones de conflicto. Use condón. Use condón. Va. Está bien. Está bien. Bueno, dice lo que dice. Bueno, qué sé yo. Bye. Señoras y señores, vamos al primer tema de la música. Qué de la lindo. Música de la tarde. De la neurona. Sí. La neurona en el aire. Vamos a escuchar a Creedence en su último, de su último disco, en 1973, fue el último disco. Antes que yo naciera. Año, claro, antes que usted naciera, sacan un disco que, como siempre lo digo, porque el público se renueva para la gente, nuestra republiqueta de Moreno, se llamó Mardi Gras, que quiere decir algo así como carnaval. Ah, mire. No, carnaval. Donde cada componente de los del quedó trío, porque Tom Fogerty ya se había ido en esa época. Se había separado. Es cierto. Grabaron este disco y uno de estos temas se llama el número uno, del lado uno. En claro, el disco. El lado A. Lado A. Se llama Looking for the Reason. Buscando una razón. Buscando una razón. Así que vamos con ¿encontraron este. ¿Encontraron la razón? No, yo tengo clarín, no sé. Ah, bueno. Mientras no tengas popular o vamos crónico. A escuchar este lindo tema. Bien, es country. Country. Livianito. Tranqui. Y después tengo la vieja ruta, el Zeppelin. Bon dividido. Bueno, Bon Jovi, Joe Cocker, Polyphemo. Usted me quiere hacer desmayar con esa buena música. Bueno, Joe Cocker no sé si quedó ahí grabado. No sé, pero a mí me encanta Joe Cocker. Oh, sí. Vamos, dale. We'll be right back. La neurona te informa, te divierte y te sirve el vermú. Sí, sí, sí, sí, sí, esto es La Neurona para todos ustedes por FM Moreno 90.1 en el distrito de Moreno. En el partido de Moreno. En el partido de Moreno. Localidad Moreno. Localidad de Moreno. Porque hay otras localidades. 1744 es el código postal. Porque hay otras localidades en Moreno. Paso del Rey es partido de Moreno. Sí, claro. La Reja, Álvarez. Francisco Álvarez. Me gusta tu estilo. Cuando la vida te escupe, aguantas el palo. Vine de los Smashing Pumpkins. Homero Simpson de los Simpsonitos. ¿Sabes? Pero tomate terminala, ¿qué te pasa con los Simpsons? Podrido. Bueno, señoras, señores, y hablando de nuestro distrito y de todo lo que nos compete. Tren Sarmiento largaron las obras, pero anularon la mejora de las señales. Por ahora no vamos a tener señales mejores. Oh. Así que no sé qué corno va a pasar. Son trabajos clave por 291 millones que hubieran evitado la tragedia de Once. Siempre tenemos que volver a la tragedia ahora de Once. Ahora, ¿cómo me devuelven a mis amigos, a la gente que se perdió? Pero escúcheme, hace 30, 40 años andan así. Desde el lunes no hay servicio nocturno por el nuevo plan de arreglos de vías y estaciones. O sea, la gente que viaja de noche, labura, cagó, pero bueno, es en bien de todos, supongo. Quiero creer que esto es así. Y acá, bueno, hay paradas, digamos, improvisadas. Por ejemplo, en Rivadavia al 16.600, en Liniers. Un poste indicando que, bueno, colectivos al servicio de la línea Sarmiento, aguarde aquí, que ya va a venir. Que aguarde. Van a poner, estos servicios de micro, espero que funcione bien para la gente que vuelve tarde de sus trabajos y bueno, y que es tan complicado eso. Y el precio es más caro, el colectivo. No sé si es gratis. Y el que no viaja se puede hacer el bolufo y meterse. ¿Y para qué va a viajar? Y por el hecho de viajar. Gratis, claro. ¿Quién mordió esto acá? No sé, alguien mordió el micrófono. Acá mordió, no, el micrófono. Le no, dieron no, un mordicón. La felpita. La funda. La funda. Y me yo lo me cambiaron, estoy comiendo mira, la pasta, pero hola. Mire. ¿Cómo se me mueve así? ¿A quién le pasó? Ah, Solange, el otro día. Me dijo que venía, pero bueno, qué sé yo. Subte con presiones a la ciudad amenazan hasta 4 días de paro. ¡Epa! Sí, creo que van a tener un día puente y todo. Así que... Ya, es feriado. Se toman un feriado, qué sé yo. Habrá una huelga el viernes y otra de 72 horas desde el lunes, ¿vio? Sábado y domingo, labura. Entonces reclaman que Macri se haga cargo del servicio. Bueno, no sé. ¿En qué va a terminar eso? No sé, pero va a ser un pandemonium porque cuando no hay subtes, uno no se da cuenta de la cantidad de gente que viaja en el subte. Impresionante. El que viaja en subte sabe. Bueno, yo viajé durante muchos años en el subte haciendo trasbordos y qué sé yo, para cadete. ¡Uy, Dios! 5 años, me conocía no. todo. Sí, sí, sí. Yo la rata me saludaba. ¿Más polenta? Más polenta. No. Estamos ahora con la pasta Frolas. Ay, qué rica que está. Deben ser. Cómprenme pasta Frolas. Me hace hablar a mí. Bueno, ¿sí? Decía que vamos a tener problemas. Houston, el viernes, si esto no se da vuelta, si no hay... 10, 9, ignition sequence start. Bueno, listo. Bueno, ok. Yo no sé, no anda internet, pero se mete cada loco. Sí, yo me comí media pasta Frolas. Basta. Voy a volverme para los demás. No quiero dejarla a nadie. Hoy bueno, esta la pago yo y la como yo. Bueno, en serio, me la estoy comiendo toda. Sí, ya sé que se la está comiendo toda. Bueno, ¿qué le iba a decir? No así sé, que estamos medio aplastados. Vienen días asiagos. ¿Días cómo? Asiagos. ¿Qué son los días asiagos? Así, medio que son... Alicaídos. De capa caída. Y yo hasta el viernes a las 5 de la tarde que salga a la escuela. Le está sonando el teléfono, hay mensajes. Sí. Mensaje. ¿Quién mandó mensaje? ¿Se puede leer o es muy prohibido? No. Este es un mensaje personal. Personal, te invita. No, que deje la estufa prendida. Acá están mandando mensajes. Pablo Ayala dice, extraño a Rayo. Bueno, le mando un beso. Ah, bueno, igual lo vas no, a escuchar. No, va a escuchar, claro. Lo va a escuchar grabado. Lo escuchará grabado. Ah, póngale ahí, yo también le voy a dar un beso. Vi unas fotos ahí de pesca, qué sé yo. Pero solo. Está solo. Uno, si yo me voy de pesca, voy con 4 o 5 vagos, ¿se da cuenta? No, pero es porque los otros vagos sacaban la foto y mentira, se sacaban de uno. Mentira, yo no les creo. Estaría con una chica para mí. Puede ser. Para mí estaba con una chica. Con una sola. o varias, porque no es sé. Un winner el tipo. ¿Es ¿viste? Un winner? Imagínense. Bueno, esto es La Neurona 90.1 FM Moreno y los teléfonos son... 1561-5403-59. O si no, puedes mandar este. No, eso es para los mensajes. O llamanos al 0237-466-559. Y dicho todo esto, en un ratito estamos. Pero, espere, baje. Operador, usted está crazy. Me deja hablar. Escúcheme, cuando yo termino de decir esto, nos vamos a otra cosa y enseguida estamos con ustedes. Ahora sí. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Este mate está frío. Es un tereré, pelotudo. La ceremonia del guiso. Domingos, de 21 a 23, por FM Moreno. ¿Qué carajo nos pasa? A comer. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Desde abajo. Desde el fondo de los que construyen historias todos los días. Desde el sur de la ciudad, una voz distinta para ayudar a pensar. Emisora Bicentenario, en el 98.3 del dial. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Desde Reconquista, en el norte santafesino, Emisora Bicentenario, creciendo desde el pie. Escuchanos en vivo, bicentenariofm.com.ar. Farco, Foro Argentino de Radio. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Houston, tenemos un problema grave. ¿Cuál es el problema? No nos anda la internet. Las noticias locas, ¿qué le pasa? Pues la noticia era que estaban investigando cómo las vacas hacen amigos. ¿Cómo ¿sabías? Las vacas hacen amigos? Parece que las vacas usted? Se hacen amigos. No son solitarias, están ahí. A veces están juntas. A veces las vacas hacen amigos, pero no siempre serían vacas. Puede ser que sean amigos de los pájaros. ¿Vio que los pajaritos le pican en el lomo? Sí, mira, le comen los bichitos. Sí, los bichitos. No, pajaritos. Porque el tema es que una vaca feliz da buena leche. Y sí. Bueno, hay que ver. Vamos a la noticia. Va. Dele. Bueno, en un insólito esfuerzo por conocer cómo las vacas se relacionan entre sí, científicos de la Universidad de Exeter. ¿Sabes que yo no podía hablar, no? No tenía una... Podía... Nada. ¿No, no me podía pronunciar nada? Nada. ¿Somos una pastillita y le quedó la lengua atravesada? No, fue al revés. Tuve que tomar una pastilla para que más se destrabe o menos la lengua. Claro. Bueno, estos chicos de la universidad insertaron rastreadores de proximidad en los rumiantes para estudiar sus comportamientos. Ay, ¿se así comportó como, muy mal o como muy vio bien? En Watergate. Ah, Watergate. Vio que le ponían los micrófonos. Se la ponían, sí. Se las ponían en, abajo de la mesa. Sí. ¡Qué lindo! ¡Ojo la mesa! Se pasa, no, te pongan los micrófonos. La linda esta mesa también. Esta mesa es semicírculo. Semicírculo. Claro. Bueno, esto le permitirá saber a la ciencia cierta cuáles de los integrantes del rebaño son más sociables y cuáles son los marginales. ¿Y cuáles serán? Y por ende los más tristes. Así que las vacas son animales sociales que forman estructuras lecturas grupales, dijo el doctor Darren Croft, del Grupo de Investigación de Comportamiento Animal de la Universidad de Exeter. Queremos saber qué tan importantes que son estas estructuras. Bien, el estudio está siendo cofinanciado por el Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales. Fíjense qué cosa de loco, ¿no? No voy a decir que es DEFRA, DEFRA es todo esto. Y Dairy Kiko, una organización financiada por productores de leche británico, porque quieren tener mejor leche, ¿eh? No quieren ser tan coso, de la flema inglesa y todo eso. Natasha Boyland, una estudiante del doctorado, que tiene la tarea de observar a las vacas en el campo, explicó: vamos a mirar la naturaleza de las interacciones para ver cómo se forman las relaciones y se mantienen dentro de la manada. Impresionante, ¿eh? Impresionante este estudio. Bueno, que me fui. En combinación con los resultados de proximidad y demás información sobre los animales, tales como su estado de salud, esperamos reunir pruebas que se puedan traducir en consejos prácticos para los agricultores. Ah, bueno. Así que el doctor Croft creo que dice, pues no ve un pomo. Y usted no trajo los anteojos. No. Vamos a ver qué tal sale el estudio para ver a ver si dan mejor leche y todo eso, dan más cantidad, cuáles son las más... ¿Qué van a hacer con las vaquitas más tristes? Eso es lo que no sé. Y yo le contaría un chiste. A ver, ¿me cuenta un chiste? Perdón que me caigo. Me caí arriba del micrófono. ¿Está loca? ¿Qué le pasa? Bueno, ¿le cuento un chiste? Sí. Bueno, el chiste es así. ¿Se acuerda o no se acuerda el chiste? Jaimito estaba en la escuela. Sí. Y entonces, infaltable Jaimito en la escuela. Sí. Se pierde un gasecito, ¿viste? Ajá. Entonces, yo traduzco. Entonces la maestra le dice, un nene dice, seño, Jaimito se tiró un pedo. Y la seño, ¿viste? Horrible. Lo corrige, le dice, no, Pedrito, no se dice pedo, se dice gas. Y salta Jaimito y dice, ¿y yo qué tengo? ¿Un culo o una garrafa? ¡Oh, qué feo! ¿Qué tendrá que ver? ¿Qué tendrá si que es un que... gas, es una garrafa. Bueno, está bien. Yo eso lo entiendo, entiendo por qué ahora el soy chiste. Mala haciendo, contando chistes. No importa, pero está bueno. Igual yo el amor lo hago a 68, pues a 69 me doy vuelta, ¿no? Si no. ¿Qué estás diciendo? Bueno, vamos al segundo tema de la noche, antes de que explote esta computadora. Está todo tildada la computadora. El tema que elegí de Bon Jovi no lo puedo pasar porque no puedo entrar a donde estaba el tema. No puedo leer la letra. No tengo la letra de la canción que tengo que pasar hoy, no. Así que el bloque Bon Jovero va a ser mínimo, nada. Ínfimo. Va a ser dos canciones seguidas, entonces. No, ¿cómo dos canciones? Y porque veo que yo pongo una y a continuación, sí. ¿Qué hago? Leo la letra, explico de qué se trata, qué sé yo, qué estoy, qué el otro. Entonces ahora no voy a poder hacer eso. ¿O qué puedo hacer? ¿De qué se trata? ¿En qué disco está? Y bueno, eso. Listo. Improvise. Improvisaremos. Vamos bueno, al chao. Segundo tema de la noche. Chao, y yo me voy a fumar un vamos pucho. A escuchar... Pero, un cachito, qué pucho. Vamos a escuchar La Vieja Ruta en Dame las Llaves, de su último disco. Mañana. Dame la llave del mañana. Auto. Dame la llave del auto. No, ahora que tiene registro, llegame a pasear. Hay que escucharlo. Yo. Mañana voy a ver a La Vieja Ruta ahí en Ventre. ¿Dónde toca? Que presenta su disco, su tercer disco. ¡Opa! Ahí en Palermo. Mañana lo voy a ir a ver, así que estoy muy contento. Voy a pasar por tercera semana consecutiva, se dice. A mí usted no me invitó. No, no invité a nadie. No invité a nadie. Qué mala onda. A nadie. Qué mala onda. A nadie. ¿Va con aparte voy a, alguien? Voy a hacer... No, voy a ir solo. ¡Ay, aparte, qué amargo! Voy a ¡qué hacer brazo! ¡Llévenme! No. No la voy a llevar. Suélteme ahora. Dale con La Vieja Ruta, después cuento, dale. Sentados en la cama, nos miramos los dos, tocándonos las manos casi por obligación. Pasos y el destino, me voy, dame las llaves. Me voy, dame las llaves. Me voy, dame las llaves. El auto me lo llevo yo. pensado olvidarte. Una vez en la butaca, con las manos al volante, escapar de tu resaca. Ya no puedo perdonar, ni bancarme tu desprecio. Rifé toda mi vida, decime que te miento. Me voy, dame las llaves. Me voy, dame las llaves. Me voy, dame las llaves. El auto me lo llevo yo. La neurona. Información que no necesitas en el momento menos indicado. Buenas noches a todos los que recién sintonizan la 90.1. No estamos saliendo por internet y la repugnación. Lo pueden escuchar, lo pueden escuchar, miren, www.fmmoreno.blogspot.com. Grabado. Ya calculo que mañana tarde ya está. Nos pueden escuchar. Hoy pueden escuchar el que está grabado de la semana pasada. La semana pasada, y van actualizándose con la historia del registro de conducir, que ya está en manos, en posesión de su dueño, el exactamente. Señor. Exactamente. Martín Rayo, coma, Chocho. Oscar. Choto, está usted ya. Coma, espacio, Oscar. Coma, espacio, Oscar. Bien, coma, despacio, coma Oscar. Coma, despacio, Oscar. Bien. Hay una noticia del sábado 28 de julio, del mes pasado. Es nueva. Sí, pero del sábado. Bueno, ¿qué quiere? No estamos los sábados. Y ¿no lo estamos? No. ¿Quién está los sábados? Si no, lo pueden escuchar también, ¿cuándo estamos? Los lunes. Los lunes estamos en tudial.net. .net, ¿a qué hora? A la noche, tipo 21 horas. 21 horas. Uh-huh. A esa hora estamos por hasta las 11. Un saludo a Diego Fadrique que también. Que nos retransmite. Hoy me olvidé los saludos, no, los nombres de los saludos, de algunos me acordaré. Vamos de otros a nombrar a todos los de siempre. Bien. Y a los que manden mensajes al 1561-540359 o que llamen, obviamente, al 0237-4666-6559. Muy bien, conozca el pueblo chino donde el pelo es la más preciada posesión. Yo no puedo vivir ahí. Usted, que no tiene casi pelo... No podría. No, sería un pobrete. Un paria. Pobrete, ahí está. ¿Qué es lo que rima con florete? Porque, señor Dotti, usted nos arruina la neurona. Porque nos pone... el señor Walterio nos pone un dibujo para que hagamos un acertijo y adivinemos que, obviamente, lo adivinó la tía Leo. Obviamente. Bien. Yo me hice el tonto. Yo también, me hice la boluda por un buen rato, que dije, bueno, no lo pone nadie, lo pongo yo, si no parece que no tuviera. Yo lo supuse, pero bueno. Obviamente, la neurona en el aire, la neurona. Bueno, está impresionante, bien. Todo impresionante. Bien. Ahora, gracias, Walterio. Gracias, recién vino. Recién vino a buscar la milanesa. Le pegué a la mesa. Le pegó a la mesa, le duelen los nudillos. Bueno, ostentan el récord de cabellos más largos del mundo. Baje. ¿De verdad? ¿A dónde quieres? No, a la cosa. Tenga cuidado, donde le pide que yo baje. Después escuchan y... Bueno. ¡Ojo! ¡Ay, otra vez! Y se golpeó la mano. No, pues yo... ¿Cómo le está dando a la mano? ¡Pa, pa, pa! Y con la derecha. Con la derecha. Le doy. La callosa. ¿Cómo? ¿Cómo fue eso? Bueno, el cabello es muy importante para las mujeres, pero para la gente de la etnia Yao, del pueblo de Juan Gluo, en China, el pelo es su posesión más preciada. Ah, sí, sí. Tanto que el asentamiento ya ha recibido una certificación de los Record Guinness como el pueblo con el pelo más largo del mundo. ¿Pero en la cabeza o en otras zonas también? No sé. Tengo que seguir leyendo. Déjeme de joder. No, yo porque ya me el imagino... Guinness sabe que el Guinness paga. Sí, pero escúchame. Que me pague a mí entonces por todos los meses que no, no me corté el cabello. Ah. Una vez que hice una promesa. No, bueno. ¿Qué está pensando? ¿Depilación? Eso nada, bueno. Ah. Bueno, según mediciones, el promedio de longitud del cabello de las mujeres de Juan Gluo es de 1,70 m. Opa. Más alto que yo. Cualquier cosa es más alta que usted. ¿Sabe que descendí un centímetro, no? Y eso porque las vértebras se van aplastando con yo la no edad. Yo no sé, yo tengo algún problema. A mí alguien me está mintiendo. ¿Y si a usted le dijeron que era grande y en realidad es chica? No, chica. No, no, Es corta. No, yo sé que es chica. Porque la cosa así, abajo es croto, arriba es corto. Bueno, por eso. Lo mío es todo corto. Ay, mire qué deditos que tengo. Ay, a ver la distancia entre dedo y dedo. A ver. Oh, rayo, qué decepción. Bueno, es lo que hay. Pero sirve para algo, por lo menos eso. Obviamente. Ah, bueno. Cállese bueno. La boca, ese pato bueno, de mi habrá que probar, vamos a probar. Bueno, con cabelleras que llegan hasta los 2 metros de largo. Oh. No dice de alto. No, de largo. De largo, bien. De ancho. El también. Cabello siempre ha jugado un papel importante en las vidas de las mujeres de Yao. Hasta algunos años ni siquiera se les permitía a los hombres mirar a las damas con el pelo suelto. ¡Apa! Siempre todo así, haciendo un rodete. Con un rodete como las culisueltas, ahora que andan con las guachiturras. ¿Así? Son guachiturra, culisuelta, no sé, son una especie... ¿Qué es una culisuelta? No sé, son una especie de chicas. Bueno, chicas, sí se le puede decir. Bueno, son que se ponen como un rodete arriba en la cabeza. Pero no en como una española, una cosa delicada. Es algo así mal hecho arriba a propósito. Ajá. Y con unas ropas muy de grande. Baja calidad, sí, horribles, medio rayadas, con unos pantalones babucha y zapatillas. O sea, las reconoces, las ves en la calle y decís... ¿Sabes qué? A mí no, con todo respeto, ¿no? No me gustan esos pantalones cagados. Ay, qué horror, eso para usar pantalones. ¿Vio que usan acá? Así? Sí, el fundillo lo usan en la rodilla. Una cosa horrible. Pues deben ser unas conchugas. Aparte no se ve. Deben no. tener prolapso, se debe caer todo hacia abajo. No, pero no, afean al cuerpo de quítale femenino. Quítale femenino, claro. A mí me gusta un buen vaquero, bien ajustado. Así como este que tengo puesto. Está lindo. Y me mira encima. Claro. ¡Deje de mirarme! Bueno, espere que me pongo de costado. ¿Para qué me dice? Bueno. Ay, me pongo de costado. ¿Qué sé yo? Estoy bien de adelante y de atrás. Bueno, seguimos. El único que tenía el privilegio de observar a una mujer en su esplendor de cabellos era el marido, por supuesto. Oh, y solo en la noche de boda. Después ¿cómo? Se lo después de la noche de boda se lo ataban. Se lo ataban. Oh. Era eso. Oh. Eso era. Bah. Bah. Por suerte, para la población masculina del pueblo, esa prohibición acabó en 1987, dice. Sí, en no el 87. Ahí. Bueno, y ahora las mujeres pueden exhibir toda su cabellera sin necesidad de atarla o cubrirse la cabeza. Bueno, dale. Y... Vos que el pelo cortito. Y presumir por tener el pelo más largo del mundo. ¿Sabe la cantidad de piojos que se deben agarrar estos hijos de puta? No, ellos saben que toman el palo amargo. ¿Amargo el palo y encima corto? ¿Cómo es el esto? El palo amargo ese que para los piojos. El palo amargo, sí. El vinagre, qué sé vinagre, yo. Vinagre, creosén, qué sé yo. Qué sé yo. Usted vio cómo es eso. Yo no le quiero contar a usted una no cosa. Me cuente mejor lo que le pasó cuando tenía piojo y le pasaron queroseno en la cabeza. No, nunca tuve piojo. ¿Nunca tuvo piojos? Ni los piojos se lo comen a usted. Tuve. ¡Suélteme, Rayito! ¡Suélteme! Me dijeron que era ladilla, no sé. ¿Ladrillos? No, ladilla. ¿Grandes como ladrillos? No eran tan grandes. ¿Cómo eran? Y yo las criaba, qué sé yo. ¿Pero son igual que los piojos? No sé. ¿O hacen así? No, meh, sé. Como las... no sé, porque andaban como locas. Ay, ¿pero por dónde andaban? Por todos lados. Por ejemplo, por González Catán. González Catán. Por Catán. Gregorio de la Ferrer. Gregorio de la Ferrer, Matanza. Loma de Zamora, no. No llegué. Ay, no. No llegué a Loma de Zamora. No menos llegué, en Banfield, ¿no? En Banfield, menos. No. Ni en Marcos Paz. No hay. No, eso ay, no hay. Ay, por Dios. Bueno, qué sé yo. Mire, vamos a esto y volvemos. Vamos a esto. Maté dos neuronas de... Señores y señores, dicho todo esto que hemos contado, que obviamente es todo mentira, vamos a ir a un tema antes de ir a la tanda, ¿sí? Vamos a ir con Led Zeppelin. Me encanta. Un tema que me encanta, es un disco, Led Zeppelin 2 para mí es el mejor disco de Zeppelin. Para mí es el que más me gusta y no me importa nada. Después los otros tienen muy buenos temas y todo eso. Así que vamos a escuchar a Led Zeppelin en What a Lot of Love. What a Lot of Love. Que cuando empieza el tema, hay un... Dale. Thank you.

Y aquí pasaba el tema Campanas de Libertad, Bells of Freedom, del disco Have a Nice Day, que tengas un lindo día, que en realidad no significa que tengas un lindo día, sino un eufemismo para mandar a la miércoles a alguien. Este tema habla de las campanas de libertad. Es un tema con mucho contenido social, ¿no? Porque fue un disco que sacaron luego, mucho posterior a lo que sucedió con las Torres Gemelas, que fue cuando sacaron el disco Bounce, que es uno de los discos que no tiene ningún tema incluido en los Greatest Hits del año 2010. Fue omitido especialmente. Y bueno, hoy yo iba a pasar un tema de Bounce, pero bueno, por problemas técnicos no lo he podido pasar. Y bueno, no he traído la letra específica de este tema, pero bueno, habla sobre un grito silencioso que nadie puede escuchar y las calles vacías por las cuales uno se va moviendo y bueno, va aprendiendo de a poco a superar estos problemas que hubo, obviamente, en Estados Unidos y en el resto del mundo, ya que ha afectado a todo el mundo en general. Así que bueno, este tema se lo voy a dedicar, como siempre, a todos los bolloveros amigos, a Pablo Ayala, que no es bolllovero, pero es muy especial para mí, y también, que ya se lo prometí, a mi amigo Damián Virtus. También se lo voy a dedicar a Cecilia, la bonllovera que trabaja en esta radio, que es la operadora de Bar Blues, que ya está por llegar y siempre me dice, ¿me dedicaste el tema? Sí, te lo dediqué. Bueno, y se lo voy a dedicar también a Mary, que es la presidenta del fan club oficial en Argentina, a Mike, que nos iba a escuchar y bueno, hoy no nos pueden escuchar. Y a todos los bonlloveros, María Eugenia, que dijo que nos quería escuchar también. O sea, yo siempre voy sumando bonlloveros y bueno, hoy justo en particular lo van a tener que escuchar grabado. También se lo voy a dedicar a Dieguito, que está con Estercita casados ahí en México. Y a todos mis amigos, a mi mamá, bueno, a mi hijo, a todos. Que las campanas de libertad suenen de una vez por todas en nuestras vidas. Toda la información, toda la información no entra en dos horas. Así que antes de apretarla, la dejamos afuera, la neurona. Y sí, esto es la neurona para todos ustedes. Ay, perdón, estaba amasando pan. Bueno, ahora vienen los saludetes. Usted ya, como siempre, lo hace antes, no sé por qué. Es una manía que tiene, mandar saludos a los bonlloveros. Después sí. Le mandamos saludos a los bonlloveros. No, pero en los el quiero bloque, mucho, en serio. El bloque bonllovero. Hay lindas chicas, lindos chicos. Hermosos chicos. Son extraordinarios. Extraordinarios, mis canchis. Bien, le voy a mandar saludos a mi nieta Ámbar, a la cual amo profundamente. Y es verdad, esto no es chiste. A mis hijos, Gabriel y a Jessica. Bueno, su hermano, mándele un mensaje, sí, un besito. Un beso a chaleco mi hermano erótico, chalequito y a Claudia erótico. Y a Claudia también. ¿Quién es Claudia? No sé, usted dijo a Claudia, le mandamos Claudia. No es la señora de no, Nancy Gotti. Ah, no. No es Claudia, Sandra. ¿Cuál? Sandra. Ah, Sandra, sí. Bueno, perdóname, Claudia, Sandra, que siempre digo Claudia. No Claudia sé por es qué. Mi hermana. Claudia es su hermana, tiene razón. Le mando un saludo a mi hermana. Estoy confundidísima. Cabeza Eduardo. Enamorada tengo. Está perdida. Estoy perdidamente. ¡Guau! Wow. Hay una puteada. Ah, sí, bueno, sí. Bueno, a todos los que me conocen, a todos los que en algún momento a Mayer, nos van a escuchar. A Silvia. Ah, es mi Tarelo. A Marum, Marina. Viaba. ¿Vio la foto de la cantidad de empanadas que ha hecho? ¡Ay, qué rico! Toda empanada criolla allá en Italia. En Italia, sí, empanadas y todo eso. A todo se ponen el mundo. Pedo, todo. A la gente de... vendría a ser... A toda la gente que pertenece al fan ciento club. Ciento y pico somos. Somos 107 miembros en el fan club. En el fan y club. Y somos más todavía... somos un montón. A eso les queremos mandar muchos saludos. Por ejemplo, ¿a quién le vamos a mandar? a Giovanni, a los chicos de This Day, a Jorge Mamán Orfalo Arano, a Elías Dardo, que es amigo mío, Martín Gaitán, que es papá de compañerito de Gael, Vicky Acosta, que es Bon Llovera, a bueno, los programas de Radio Nunca Es Tarde, a Tu Dial, a Ediciones Gracie, Golgota Rock, Mariela González, Gabriela Cristiano, Telly Villet, Tiempo Online Record, Damián Mago. Hoy dijo que iba a escuchar, pero bueno, lamentablemente, obviamente, no puede. Después esta noche haré las aclaraciones correspondientes en nuestro Face y en mi Face y en YouFace. Ahí le entró un mensaje. También saludamos a Néstor Javier Benítez y sus personajes. Nuestra compañera de trabajo. Lucas Groch, Griselda Zamora, Sonia Martínez, Germán Martín, Marina Vieva dijimos, Claudia Zavalichi, Romina Cardoso, que es del fan club, Pablo Tedesco, que era miembro y ya no sé qué pasa, que no viene, Nati Maugeri, cuenta conmigo, Mariela Singolani, que es mi prima, a Héctor Dotti, a Alejandro Martín Bueno, a la Pocho Clera, al comandante Evangelina Sanfrini, Fili Michin, ¿quién es Evangelina Michela Sanfrini? Pietropoli, si Sonia, Conny Sotelo, Santiago Villarreal, Sergio Quevedo, Valeria Smitarello, compañero de trabajo. Por favor, Nelson Cantaruti, Merceditas Chiqui, Santiago Julio Novoa Quintana, Karina Merrero, María de Rico, Alexis Atenecio, Marcela Simonelli, Silvia Ludueña, Miriam Meyer, Elvi Poli, Lilian Casa, Silvia Martínez, Silvia Teresa González, Sergio Campos, Mariana Murrúa, Fernanda Gilde Pérez, no nos olvidemos de ella. Hay mucha gente más. Debo Estefanía. Hay tanta gente para nombrar hoy. Lilian Pereira, José Arturo Pousa, Marina al comandante también. Claudio Noya, Claudia Pereira, Silvia Berswinski, no sé cómo es. Sabine es difícil Gausser, el apellido. Sí, una cosa. Manuel Eloy, Sergio Medina, el cantautor que pasamos temas. Cristian Armagno. Armagno es camarógrafo del Canal 13, amigo. Estoy en una foto con él. Ah, Gualterio, que vino, Maki, Alejandra Tamborini de Córdoba. Pablo Ayala, que ya mandamos, John Runaway, Mariela Cuello, que es fan también de Bon Jovi, Oscar Papa, Pablo Oscar Domínguez, Papa, compañero mío, Diego Monjes. ¿Quién es ese Damián Mago? Damián Mago va a venir acá a tocar un acústico. ¿Así va a tocar? Sí, así. Yo quiero que venga vestido así. Se va a venir disfrazadísimo. Sí, sí. Él es el... Traigo mi guitarra, ¿eh? Traiga su guitarra, sí. Él es profesor de educación física y también toca con Giovanni Voss, es el guitarrista. A Pecadores, los que tienen la hojita de la marihuana. Grey Bon Jovi, bueno, Luis Rayo, que ya lo nombramos, Dulce Zambora, que se desquicia siempre, nunca nos escuchó, pero está desquiciada, Leo Merlín, que era nuestro operador y nos abandonó, Gustavo Dotti, Andrea Celeste, que la operaron. Un saludo especial para mi enamorada, Elsa Verde Nota. La vieja chota. No, esa. no diga así, después tengo problemas yo. Tengo que andar ahí en el medio de los dos. Hágame el favor. Está bien, sepa disculpar. Recibí un mensaje de nuestra compañera Solange ¿Qué Smith. ¿Qué dice Solange Dice que Smith? Está saliendo para acá. ¿Viene para acá? ¿Qué hora? ¿Cuándo termina? No importa que esté media hora, pero bueno, ni por lo menos cumple. Ni siquiera compró una mercadería esta hija de... No diga así. ¿No le pidió nada? Nada. No le pidió nada. Nada. Bien, vamos a otra cosa. Y la novia del operador no me hizo mate. Está en eso. No se vende, no se alquila, no se permuta. La neurona. Pensar no cuesta nada. No cuesta nada. Hay gente que es muy celosa. Esto va para todos los celos. Ahí va. Van los trucos sexys para probar. Yo la escucho, con él. Usted hable y yo la escucho. Bueno, estos consejitos, haré mis preguntas, ¿no? Estos consejitos para hacer con la persona que amas te aseguran un pelo radiante, un rostro irresistible, una piel delicada y suave. Tanto que los mimos van a estar garantizados hasta la mañana siguiente. ¿Vio que hay fechas especiales que te invitan a celebrar? Sí, es cierto. Es como que uno se predispone. No hace falta que sea San Valentín o aniversario. De repente pintó. Pintó y bueno, para prendemos disfrutar. El hornito. El hornito. para disfrutar de una pasión sin complejos, uh-huh, es clave que te sientas bien con tu piel y con tu pelo. No importa si tenés mucha cabellera o poquita como usted, Rayo, ¿no? No, pues. No. Aquí te vamos a presentar los secretos de belleza infalibles, pensados para que vos y ella, calculo que es una ella. Sí, sí, por él. Ahora. Puede ser un él también. Tiene que ser una ella. Si por es ahora. Una ella, es un él, una ella, dos ellas, dos él. Uh-huh. Son trucos sensuales que harán que tu rutina de humectación sea mucho más divertida y sexy. Una excusa perfecta para que se acaricien una y otra vez. Ajá. Por ejemplo, en la habitación. Improvisar, uh-huh, un drink. ¿Sabes lo que es improvisar un drink? Un drink sé que es un trago. Bueno, vamos a ver lo que dice. ¿Qué sé yo? Bueno, los drink potencian la salud de tu piel. Es un cóctel bien power. Con vitaminas A, C, esenciales para mantener la piel en buenas condiciones. ¿Vio cuando dice, ay, me encanta tu piel? Sí. Esa piel que parece de 28 y tenés 37. Sí, no importa. Bueno, porque esas vitaminas que se encuentran en la naranja, la banana, la ciruela. No, ya con ese perfume ya cerezas, a mí me... No. La pera, la uva, el melón, el ananá. Bueno, puedo aguantar casi cualquier cosa, menos el melón y la cebolla. Pero la cebolla no va a tomarse una bebida, drink. Qué sé yo. Es prepararse un daiquiri. Pide una ensalada con cebolla. Ay, no, claro, una baranda. No. Perdón. Es que me estaba tomando el daiquiri. Es un daiquiri sin alcohol. Sin alcohol. Un jugo, pero sin alcohol. Porque el alcohol te pone fea la piel. ¿A fea no la piel? No hay que fumar ni tomar alcohol. O sea, cosa que usted no hace. No toma yo alcohol fumo, ni fuma. Pero no tomo alcohol. Bueno, a veces un buen vino con la comida, un buen tinto. Sin soda, a temperatura como corresponde. Exactamente. Uh-huh. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí estamos bien. Una buena bebida que te hace que uno tenga una linda piel, que te refresque, que todo. También lograr que la cara tenga un lindo aspecto y no unos pornocos terribles. Bueno. O unos porcos en algunas cosas cochinas. No, como bueno. La cara del operador. Mira. Bueno, uy. Que se ve que usa muchas cremas humectantes, no sé. No hay que usar tanta crema anti-age ni nada de eso, que ¿no? Son pesadas. No. Lo que sí hay que hacer, además de humectarse, sí, pero lo importante es que tener unas buenas toallitas limpiadoras. Porque limpiar el exceso de grasa y puntitos negros y eso ya ayuda. Y antes de dormir, hacerlo. Sí. Porque después cuando uno duerme... Sí, hay que hacerlo, claro, antes de dormir. Claro. Obvio, yo quiero hacerlo antes de dormir. Después de tanto preparativo. Sí, claro. Escúcheme. Sí. Pasarse estas toallitas cómo en la te cara... Despeino, te toda. Ay, a mí, Rayo, ¿no? No, una manera de decir, al aire. Ah, menos mal. Digo, al aire porque estaba en la radio. E hidratarla con una crema que sea fresca, suave, no pesada, graciosa. Uh-huh. ¿Mm? Escúcheme una cosa, eso viene todo bárbaro, ¿no? Sí. ¿Sigue? Sí, pues yo quiero hacerle unas preguntas ahora. Ah, pero esto es sobre las bebidas. Tengo más tips. Sí, pero antes de seguir, quiero hacerle una pregunta. Hágame una pregunta, yo respondo todo. Por ejemplo, yo a veces no me queda mucho shampoo, ¿te das cuenta? Porque el hombre tiene que prepararse también. Ah, porque todavía no hablamos de shampoo. ¿Va a hablar ahora de shampoo? No, de jabón quería... Ah, de jabón. Quería comentar, hacer una pregunta. Bueno. Por ejemplo, yo tengo jabón blanco. Ajá, bien. Yo que con eso, y un cepillo, ¿no? Y me refrigo así todo para que ¿un me... ¿Un cepillo de alambre? No, de alambre no. ¿Pero no. Eso es cerda dura o cerda blanca? No, eso es que son así. Ah. ¿Y usted se lo pasa así por la espalda? Sí. Por la espalda, para abrir los poros. Mire, pero jabón blanco, ¿está bien o no? Pero no, va a quedar bien desinfectado el coso del cuerpo. Es como el coso. Pero el cuerpo. Pero yo le diría que cambie ese jabón blanco por uno hecho con glicerina. Pero bueno. Porque no le quiero decir la marca. Federal. No. Federal. Es muy federal el jabón, claro. A veces uso el verde. ¿El espuma? No, el verde. Jabón verde, que es otro más berreta. Hay plata, entonces. El azul. No, es verde. En vez de blanco, verde. Ah, bueno. Estaba el federal verde y el blanco. Ah, bueno. Y yo usaba el verde. O uso, a veces. Usted sabe que los jabones de glicerina es un activo humectante que actúa por vía pasiva, formando una película que evita la evaporación del agua de la piel. Entonces uno no se deshidrata. Yo he visto algunos de uva, de vino. Hay de distintos aromas. Sí. Y bueno, pera, para que el baño manzana. Sea hot, tiene que... Antes de tomarse el baño juntos, ¿no? Porque el baño en teoría, tiene que ser juntos. Si es romántico, llenás la bañera. Uh-huh. Y le agregas unas ¿bañera gotas... o bañadera? ¿Qué sé yo? ¿Tina? Una tina. Yo tengo tina en mi casa. ¿A usted tiene tina? Tengo tina Tanner, tina... Tengo dos tina CDs. Tina Tanner tengo. Dos CDs y un cassette. Bueno, va a echarle dos gotitas de aceite aromático al agua. Eso es a gusto. Sí. Puede ser cuatro. Esto puede echarle más, pero para que no, como es aceite, mucho como que queda pegajoso. La fina capa. Se patina. Claro, la fina capa que se va a formar. Se le patina. Se te patina jabón, te patina la cosa. Se escapó. No. Uy, volvió a su lugar de nuevo. Ay, la puta. No. La fina capa que forma se forma en la superficie se adhiere a la piel cuando entras en la bañadera. Y esto evita que el agua caliente remueva los emolientes naturales que tiene tu piel. ¿Mm? Es jodido, ojo. ¿Qué temperatura considera usted que tiene que ser la adecuada? Para mí tiene que ser caliente, pero no quemante. Porque sabe que... Porque fría te agarra tiritas. No, fría no, pero vio, usted se mete en la bañadera y cuando se... Las piernas, bueno, aguanta, pero cuando se sienta, vio... Si está muy caliente el agua, es jodido. Ojo. Ese la temperatura del agua no puede estar muy, muy, muy caliente. No, muy, muy caliente no, porque te quema las bolitas. Por eso. Pero bueno. Te quedan colorados. Siempre hay que ponerse un acondicionador intensivo. ¿Viste? ¿Qué es un acondicionador? Es algo para el cabello. Ah. O sea, uno se lo lava con shampoo. ¿Qué pasa cuando a usted se le termina el shampoo? ¿Qué le agrego agua. Y hace mucha espuma. Y hago así. Sacude con la mano derecha. Y sí, imagínese. A mí me dura 6 meses, 7 meses. Ya está vencido cuando... No, lo compro con vencimiento largo porque por el problema ese, ¿vio? Ajá. Que como tengo poco cabello, entonces me dura mucho. Un poco largo, ¿se lo va a cortar? No creo. Pero hasta a usted septiembre... le queda muy hot el pelo corto, ¿eh? Bueno, pero hasta septiembre más o menos, un mes más, agosto, septiembre. Porque de que se vaya el frío. No, voy a hacer un par de recortes. Hay que retocar, que hay que retocarse. Hay que retocar. ¿Usted se retoca? A veces. A veces ni ganas tengo. Porque... A veces ni ganas de retocar. No, ni me toco. Y no. Ni me toco. Ni ¿para se qué? Toca ni se retoca. Nada. Lo importante es que te dejes esfoliar. ¿Te dejaste esfoliar alguna vez? Una vez, pero estaba borracho. Ah, bueno, porque los esfoliantes corporales son como vitaminas para tu piel. Porque eliminan... Borracho me dijeron que no vale. Ah, no valía, no. Y porque estaba todo lleno de etílico. Eso sabe una cosa. Un asco. Estaba borracho, estaba beodo. Estaba beodo. Beodoble, viene de ahí. Y yo, claro. Beodo viene de beodoble. Estaba beodo. No ve, pero lo que pasa es que yo no veo muy bien. Y ojo que no ven, corazón que no siente. Y por eso, veo 1.5. Entonces se me complica. Ah, bueno. La cuestión es que se me salió el micrófono del lugar. Déjelo quieto. Se puso como loca, agarré el micrófono y lo saqué del lugar. ¡Hey! Es que la esfoliación elimina las células muertas y las impurezas que se acumulan en la superficie. Eso es muy importante. ¿Ves? Cuando la piel está como así, como que tiene pedacitos blancos, así como que piel muerta, hay que ponerse una cremita exfoliante que se hace... Primero te humedeces la cara. No hay que usar mucho ese exfoliante. No, es una vez por semana. O sea, los viernes te pones eso. Quedas todo el fin de semana pipí cucú. Porque te haces como circulitos hacia afuera. Nunca hacia adentro, hacia afuera. Siempre estás haciendo hacia afuera. Circulitos. Y eso va renovando y va limpiando las impurezas que están en la superficie. Claro. Así que puedes pedirle a tu chico, o en tu caso a tu chica, que te pase un exfoliante por la espalda. Sería fantástico. Por las piernas, por todo el cuerpo. Una exfoliante. Yo me llego a poner luego así. Luego te enjuagas completo. Vos te pones así, pop. Me pongo, no, eso sería otra cosa. Cae así, claro. Pop. Me llegan a exfoliar la espalda, ¿sabe cómo? Si no me pongo la máscara, ronco. Ah, usted si no se pone la máscara. Yo tengo que ponerme la máscara, si no ronco. Es así. Es tremendo. Como estoy ahora, ronco, difónico, bastante. Pero la estoy piloteando bastante bien. Y yo sé que usted la tiene que pilotear, sobre todo cuando no tenía licencia. Sí, tuve que pilotear por otros lugares. Porque realmente, bueno, vamos a seguir con estos temas. Sí, en breves momentos. Como la mañana ¿tenemos después. ¿Tenemos tiempo para un tema? ¿Qué hacer luego a la mañana, cuando uno se despierta? Exactamente. Después de esta noche de amor y pasión. Después de este tema, y después de lo que viene después, seguimos con más cosas. A ver, ¿qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar a Divididos. ¿En qué tal? Un tema fuerte. ¿Qué tal te fue? Exactamente, vamos a escuchar ¿Qué tal? De su disco Coso. De Dividido. Bueno, yo tengo una recopilación de 40 temas, así que imagínate. Dale. Vamos ahora a escuchar a Dividido. Dale nomás. Thank you. Más vale neurona en mano que mil volando. Que mil, que mil, que volando, mil, que volando, mil volando, volando, volando. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país. ¿Tu papá de dónde era? Italiano. ¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. Radio La Cantora, transmitiendo con antena prestada. Realizada por personas privadas de su libertad. Más patrulleros, más esto, más otro. Antes, como mataban a subversivos, ahora matan lo que dicen ser delincuentes. Una radio para agilizar los oídos y destrabar la lengua. Los lunes a las 21 horas por FM Moreno 90.1. Hola, soy Paula Pareto, yudoka. Quería contarte que durante la dictadura cientos de bebés fueron desaparecidos. Hoy ya tienen más de 30 años, pero cerca de 400 hombres y mujeres todavía desconocen su verdadera identidad. ¿Vos pensaste alguna vez que podría ser alguno de ellos? Si tenés dudas sobre tu origen o conoces a alguien que pueda ser hijo de desaparecidos, acércate a Abuelas, te estamos esperando. www.abuelas.org.ar 43. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Neurona que se duerme es cartera. Nos estamos secando. Ay, sí, pasame la toalla bien por acá porque no, se me queda. No, se me hace un honguito. Eso no. Eso no. Ay, bueno. La cosa es así. Para estar suave y sexy, la mañana después. Después de todos esos consejos que dimos sobre la ducha y la bañera. Ya esto es al otro día. Al otro día. Mm. Al otro día. Mm-hmm. Hay que endulzar los labios. ¿Ah, sí? ¿Sabe cómo? Me lavo los dientes con Colino. Uy. No, no, no, no. Los labios, no los dientes. Bueno, todo. Me endulzo todo. Me pongo pasta no. Por acá. Mezcla. Una cucharada de azúcar y una de miel. Ustedes me quieren matar. No, aplica, porque no es para que se lo coma, es para endulzar los labios de que la chica que lo vaya a besar sienta la dulzura. Usted es diabético, no se tiene que comer eso, es un ungüento para ponerse los labios. Pero sabe cómo le como los labios. Usted se los come todo. Me como los labios, que no. Aplique este mix de azúcar y miel sobre una uva, la parte carnosa cortada al medio. Es la parte carnosa de la uva. Y no es la piel, la parte del medio. Le saca bueno, la semillita. Entonces, pero no puede decir, pela parte, una uva. No hay que pelarla porque no. La piel tiene que estar para poder sujetarla, si no se resbala. Entonces agarra la uva, razón. La corta al medio. Por eso medio. Se me caen siempre a mí. Mira, usted se le cae la uva, tiene las uvas como pasas. La bola como qué pasas. Feo. Agarra la uva, la corta al medio, le saca las semillas y unta este preparado de miel y azúcar y se lo pasa basta. Sobre los labios. Porque no. El azúcar es un exfoliante natural y la miel es un humectante natural. ¿Mm? Luego, enjuague su boca, obviamente, y la de ella, las dos. Gárgara. Y sella la hidratación. Gárgara. Con un bálsamo labial, que puede ser. ¿Bálsamo labial? Sí, los bálsamos se compran en cualquier farmacia. Claro, me da un bálsamo labial. Exacto. Y me van a mirar medio así. Ese. No sé. Dijo, me parece a mí. No y importa bueno, eso, no importa. Le voy a no decir eso. Algo. Dígame. Uno de los mejores momentos que uno puede pasar con su chica es hacer fiaca en la cama hasta tarde. Ah, sí. O sea, luego de una noche de... Eso me encanta. Punchi, punchi, punchi, triqui, traque, punchi, triqui. No digo toda la noche, pero un rato. Largo. Toda la noche o nada. Yo es toda la noche o nada. Bueno, pero dormí un ratito. Si no te la bancas toda la noche, no tenés nada que hacer. No, me lo banco, sí. Ah, pero, bueno. Pero necesito levantarme, tomarme un vino. Periodo refractario. Y bueno, usted sabe. Y sí, lo sé. Bueno. La cosa es que... Preparar una deliciosa... Ya cumplí 57 años, ¿qué quiere? Oh, rayo, ya es casi un sesentón. Y yo soy apenas una treintañera de 37. Esta es la de los una trentona, casi cuarentona. Señora, como de las que puedo décadas. Ser la madre del operador, tranquilamente. De la madre, de todas y las sí, madres. Es cierto, porque mi hermana, que tiene 34... Sí. No, 35, ya tiene la hija de mi hermana que tiene 35... Pero no la conozco, su hermana, ¿eh? Ah, es muy bonita. Tiene 35 años y tiene un hijo de 19. Usted habla que yo tomo el mate. Porque lo tuvo a los 17 a mi sobrino. O sea, ah, una criatura. Si hubiese tenido a los 17 un hijo como ella, hoy con 37 tendría un hijo de 20 años. O sea que el operador puede ser mi hijo, o sea, soy una pervertida. Policía, sáquenme esposada, por favor. No, esposada no. No. Párate con la sirena esa, ¿cierto? Que mete. Bueno, le voy a decir cómo preparar un brunch. Me descaliento. No, póngase Kenchi. ¿Quiere que preparemos un brunch? Bueno, le cuento cómo es el brunch. El brunch, como dirían en China. Bueno, lea, que si no me... Se me enfría la audiencia. Operador tiene que conseguirme una música de tipo japonesa. Cada vez que nombramos algo. No voy a encontrar. No. Un pato pequinés. Era de Pekín. ¿De quién es? De China. Bueno. Haz esta comidita que te va a dar beneficios para tu piel también. Incorporar alimentos. Claro. Todo lo que comemos o todo lo que ingerimos es para mejorar la piel. Si usted come. Sí. Porquerías, grasas, y eso lo que hace es meterle grasa a su piel. Si usted come pasta frola. Si come pasta frola, no, porque es sano, es natural, porque tiene todo ingrediente natural, no tiene conservantes ni colorantes. Exactamente. Puede comer. Pasta frola de la tía Leo, tamaño chica, mediana y grande, módicos precios, sí. Sabor indiscutible, no, frescura incomparable. No. Delicioso. Con el frío que hace. Con unos ricos mates, un tecito. Mezcle. Huevos, almendras, nueces, avellanas en sus preparaciones. Ah, pero eso tiene mucha grasa. No, porque son omega 3, es sano. Ah, omega 3. Es sano. Como la cápsula de chía. Exactamente. Fortifican la piel porque ayudan a retener la humectación natural. Humectación. Humectación natural. ¿Por qué humectación? Porque no, me confundí. Humectación. Humectación. Humectación o humectación. ¿Puedes sacar esa vieja de ahí? Bueno, los dermatólogos como Sergio Escobar recomiendan a Sergio Escobar, Marcela Martínez, y Pepita la Pistolera, que utilicemos este tipo de comidas. Que nos van a dar. ¿Y comer siempre eso? No, incluir en la dieta. Ah, incluir en la dieta. De alimentación. Por ejemplo. Barritas energéticas de almendra o avellanas. Ajá. Pero que sean bajas en azúcar. ¿Sabe qué es chocolate para diabéticos? Sí. Bueno, cuando encuentre, compre y. Pruebe. ¿Sabe que comí? Una vez compré chocolate sin azúcar. Ah, esa también. Horrible. Y sí. Pero horrible. Yo le voy a conseguir uno. Pero el que es para diabéticos es dulce, pero no es dietético. O sea, te engordás como comiendo cualquier chocolate, pero porque azúcar. Es chocolate amargo. El chocolate amargo me gusta. No voy a decir, es un bicho que vuela. Ah, ¿vio? Bicho que vuela. El murciélago. No, que está en las montañas. El cóndor. No es un cóndor. El no están en la aguilucho. Hay en otros lugares también montañosos. El carancho. Son cazadores. Basta. Se está haciendo la tonta. Porque usted sabe que de el águila. Color. Y claro, no hay. Y bueno, yo estaba tratando de no decir eso. ¿De quién es? ¿De Felipe Ford? ¿Qué sé yo? De Felipe Ford. Sí. Ah, no sé. La cuestión es que nos hemos enterado que. ¿Se acuerdan que nuestro amigo Pablo. Tedesco nos había contado que había ido a un albergue transitorio y que se había pegado una patinada terrible. Y cortó la cortina, rompió todo el techo, se le vino todo. Un desastre. Hizo un desastre. Bueno, acá en este caso la cagada se la manda a él. Entonces tiene que rajar a la miércoles y tratar de zafar. Pero ¿qué debes hacer si tenés problemas con un hotel cuando te vas de vacaciones? ¿Cuáles son tus derechos? Ajá. Bien. Vamos a comentar. ¿Y sus torcidos? Torcido te quedas. No. Bueno, si al llegar a un hotel, este no tiene las estrellas que figuraban en internet, tenés derecho a que te alojen en otro establecimiento de esa categoría o que te devuelvan el dinero. Toda la información sobre un hospedaje no se ajusta a la verdad si se considera que... Un hostel. Que, por ejemplo, no cumple con la higiene, no cumple con las fotos, porque en los hoteles, por internet, las fotos no pueden ser ilustrativas. Veo que cuando usted compra un producto en Avon, te dice, la foto es ilustrativa. Claro. Que veas cómo es el producto. Claro, que nada más. Cuando te da el producto es otra cosa. No el tamaño. Hoteles, no, los hoteles no. Si te ponen tal foto de tal habitación, mínimo tiene que existir esa habitación. Claro. Si no, tenés un hotel de mala muerte con un mueble de pino, claro, y te muestran uno todo de algarrobo. Y cuando vas en el hotel no hay ninguna habitación. Y la cama hace... No, horrible. Puede ser. Bien. Y se escucha... No, eso ya las paredes son de... Es una cosa... No. Acá en la radio no se escucha ningún sonido. No, acá no. Está bueno, ¿eh? No. Ahí viene. Bien. Entrando. Cuando no se ajusta a la verdad, se considera una infracción grave. Por eso, en el caso de que no se te resuelva el problema, debes dirigirte a la oficina le preguntas de defensa a Einstein. Del consumidor. ¿Sabe que puede reclamar un resarcimiento de hasta 5 canastas básicas? ¿Qué o sea, cinco canastas básicas? Más o menos unos 10,000 pesos. Porque si alquilaste un alojamiento a través de internet e imprimiste los formularios que acreditaron esa transacción, cuando contratás el servicio con la agencia de viajes, está más que cubierta, porque deben responder solidariamente por cualquier desajuste. Vas al hotel con tu chico, a tu chico no le funciona el aparato y decís... No, bueno. Escúcheme sí, una cosa, mándenme uno que... ¿El aparato se refiere al velador? Ay, claro, sí, sí. ¿A qué se piensa que le nos estamos refiriendo? No funciona el aparato, entonces lo que tiene que hacer es... pedir que te cambien el aparato por otro. Mire, este aparato no funciona bien. ¿Por qué mueve el micrófono? No hace falta. Sí, se supone que lo tenía puesto y me hacía... ¡Y no lo puedo apagar! ¡No lo puedo apagar! Y bueno, así la es. Verdad que estoy viviendo un sueño. Discúlpeme que la interrumpa. Llegó alguien. Me voy. Sí. Chao. Llegó su... ¡Ay, nena! Yo vine ¿Usted? Por vos. Mentiroso. Ah, por vos. Escúcheme. Atrevida. No, quiero decirlo esto. Ay, quiero decirlo. Bien. Estoy cumpliendo mi sueño. Ella está con el guardapolvito de la chaqueta de masajista y ella está vestida de maestrita. Guardapolvo todo blanco. En diminutivo y todo... chaquetita maestrita. Sí, y bueno, porque es lo que tengo yo. Sí. Todo chiquito. Somos madres y tenemos que trabajar, ¿viste? ¿Cómo le... Solange? Bien, perdón, no pude llegar. No dimos cuenta. Se me complicó. Lo importante es que vino. ¿Cómo? ¿No es que ya llegaste? Sí, no, pero esta es un bonus track. Un bonus track de las esto, menos 20. Nosotros cuando empezamos, ¿cómo empezamos? Sí. Y después nos vamos... Dilatando. Usted se le dilató. Se va dilatando. No, y todo. Bien. No, ¿puede terminar ese chico? La próxima, mira, vengo a las 4. Ahí está. Para recuperar horas. Listo. ¿Vale, sí, profe? Sí, nos juntamos ahí, tomamos un café y después hacemos el programa. En realidad vine por mis entradas. ¿Qué entradas? Pero no están las entradas. Están allá. Claro. Mirá que somos un grupete importante. Mira, el grupete con o sin pete, lo que tienen que hacer... Vos me dijiste con. A mí me compete. Si no, no vamos. Si es con, tienen que pagar las entradas para que después se las otorguen. Ah, bien. Porque bien. ¿Sabes qué pasa? Para... Bueno, yo puedo decir después algo. Hablamos, si quieren. ¿Te puedo decir algo? Dilo. Bueno, sí, bueno. Vamos a la música mientras nos ordenamos. Dale. Acá un poco y hablamos de alguna falacia, alguna cosa importante. Vamos a escuchar a Joe Cocker en Dear Landlord, un tema del año 1970, cuando grabó su disco Cocker. Give you all. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. A neurona regalada, no se le miran los dientes. Y empiezas a preguntar de dónde te habrán mandado y a dónde vas a ir a parar. La onda es que te laves la cara. Estás sucio por el humo de la ciudad. El blues otra vez. Vamos, jefe. Yo soy una linda nena y por delante y por detrás. Sabes empezar el juego, pero no como termina. La noticia está. Está, che. ¿Y la noticia? ¿Dónde está la noticia? La neurona. La intención es lo que cuenta. Buenas, señoras, señores, seguimos en La Neurona y acá estamos en nuestro gabinete masajeril, porque hacemos masaje. Masajeril, hacemos masaje acá. Le hicimos masaje a la tía Leo. ¿Viste? Eso es para que pruebes la Dolcito. Puntita. Después, si te gusta, no te hagas eso nunca. La puntita es lo principal. No puedo. Están los dotis acá con los dientes nunca. Afuera. No. Los dotis, acá tengo su pasta frola, señor Héctor. Sí, está la pasta frola. Agárramela. Pasta no, qué feo. Ah, yo tengo abstinencia ahora de aire, necesito. Ah. Y hable usted. Hable que yo cobro la pasta frola. No, ya definitivamente te la dejás. Quiero dejarla porque crecer hasta acá. Se copió de alguien. No, yo no me copié de nadie. ¿De quién? Y de un amigo, pero de una persona, de mi novio, digamos. Tiene onda porque tenés ya barbita blanca para... Claro. ¿Estás dejándotela para Navidad? Para Santa. Navidad. Ve. Sí. Ya tenés un... Ah, re copión. ¿Quién recopió? ¿Nel recopió? No, rayos. No, pero me gusta, te saca un par de... ¿De años? No, de segundos. de minutos de vida. Volvió solcito. Tampoco despertar. Ella hace masaje y es como que calienta la mente, la lengua, todo. Tienen que pasar ustedes por mi camilla. El que pasa, no se va más. No sé. Bueno. ¿El que pasa por acá? Okay. Tengo que venderme. Pasa por su cama, no se va más. Un día de esto vamos a dar la dirección si usted quiere. No, ni loca. Bueno. No. Bueno, personalizada hacemos. No, que la elegimos los clientes. No, pero la dirección no. ¿A domicilio? ¿Hacemos a domicilio? Bueno, no, pueden venir, pero primero tengo que conocer. Claro, a ver si tiene pelo en la espalda y eso. Qué asco. Ah, bien, me gusta. Sí, estamos viendo fotos. Bueno, acá. Un beso para todos los que están escuchando. Para todos los que me conocen, no, para todos los que están escuchando, que llegué tarde, pido disculpas. Sí. Igual no ahora estamos, me pegan. No estamos saliendo por internet, así que no se va bueno. Problema. Pero bueno, pero para todos los que nos escuchan igual, diferido. Momento. Muy bien. En diferido, es verdad. Genial. ¿Y usted, Oscar? ¿Qué ya tiene registro. Ya tengo registro. Bien, puedes manejar triciclo. Patines. Qué feo lo que está diciendo. Monopatín. Yo puedo manejar hasta camioneta. ¿Sí? Yo lo tenía manejé el remolque. El camión de remolque, ¿te contó que el mundo es un pañuelo, you sister? Oh, sí. ¿Podés no se puede creer? Creer. Y es mi brother, no ¿contamos mi sister. Rapidito? Es mi brother, no mi sister. Perdón. Si vamos a hablar en inglés. Conté el otro día. Hablemos no, en inglés. No, conté para, que... ¿qué contaste? Conté el otro día que... Sí, se fueron los tres juntos, no sé qué onda. Bueno, no. La señorita Solange, junto con su amiga... Sí, no digas dónde voy a estudiar ni nada. Se le rompió el auto y, bueno, en una estación de servicio estuvieron esperando... Lugano 1 y 2. Un muchacho de seguridad ahí los ayudó y, bueno, se pasaron el Facebook, qué sé yo. Cuando se aceptaron, se dieron cuenta... que Oya Ariel Cingolani es hermano de sangre. No te y tiene puedo mi propia creer. Cara, ¿no? No se dieron no, cuenta. No, nada que ver. Pero somos iguales. ¿Tan linda? ¿Tan lindo? Es hermoso. Hace dos años que voy jueves y sábado a tomar un café ahí. Y siempre, hola, ¿qué tal? Rema canudo. Se me queda el auto, mal con el embrague que se me rompió, qué sé yo. Y Jessy le pasa el Facebook, no es que vamos regalando Facebook por ahí. No. Porque dice, subí la foto, así puedo ver la foto, que me sacó la foto ahí subiendo al remolque. Uh-huh. Y, ¿puedes creer que tu hermano? Así que no podemos hacer ninguna ahora porque ya tengo a alguien que no de Chávez. Tremendo. Así que le mandamos un beso. Ahora le digo tío Diego. Es Diego, ¿verdad? Ariel. Tío Ariel. Hasta Ramona se ríe. No registro un nombre, puede ser, no registro un nombre. Pero bueno, así que, y nada parecido, no me parecía que era... Ahora sí, que lo veo y te veo a vos y son iguales. Sí. Somos iguales, él está gordito ahora, pero en fin, somos iguales. Más, ¿es menor que así vos? Esa, más chico. No, 5 años. ¿Con menor. Esa cosa? Mirá. Tiene 32. No, mentira. 32, sí. Bueno, le mandamos un beso, si está escuchando. Ariel no nos está escuchando, pero... Bueno, mañana tengo que ir para allá, así que le mando. Mándale saludo a mi hermano. Dale. Mándale saludo a mi hermano y decirle que un beso a Joaquín, mi sobrinita. Un beso a Joaquín, ya me y a Marta, que es la señora. Muy bien. ¿Cómo se llama? Marta. Acá manda este chalequito erótico, que no se puede conectar. Sí, chalequito erótico. Y no se puede conectar. Mi hermano, Luis Rayo. Porque ahí le aclaro que no está funcionando la internet. Está bien, pero después lo va a escuchar, así que mándale beso. Sí, seguro. Yo lo voy a escuchar, Yo tengo el pen, así que me importa. ¿Usted tiene el pen? Ah, ¿verdad? Sí, es lindo, es chiquito así y se abre, es como el mío. Mira, es chiquito y después se abre. ¿De la puntita? De la puntita. O se abre así. El mío también es igual que el de Rayo. Divino. Se abre así de la punta, pero tiene un llaverito. Tiene un llaverito, porque si no. Diferenciarlo. Claro. Porque no me quiero llevar el de ella, nos confundimos. Una vez me olvidé acá el pen. ¿Y? ¿Lo extrañaste? No, ¿sabes? Y me lo devolvieron después. Y la miraban así, mire. Así que son buenas de la foto. Listo. Uh-huh. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo ya, Solange. No. Bueno, usted más vale que venga temprano y yo me voy a hacer un masaje. Dale. Bueno, acá te tiro en la alfombra. Dale, tírame ahora. Y te camino así. Chao, no, chicos. No, vamos a jugar lodo, en el lodo. No, que venga la novia del operador y somos tres. Bueno, vamos a ver cómo sale esto. Habíamos escuchado Polifemo en un tema que no es tan conocido, pero lo canta Rinaldo Raffanelli. Vamos tranquilos, de su disco de Polifemo. Y ahora vamos a escuchar a un músico hindú, se llama Steve Eilash, ¿sí? Hurdy Gurdy Man, que es un tema muy famoso de Donovan, otro músico que también vamos a estar trayendo de esa música. Fue un hito, ajá. Uno solo. Qué boludo. Bueno, bueno, le estamos dejando paso en unos minutos a los Dotti, Bar Blues, después de Entre Flores y Floresta, y después no sé qué sigue. No sé qué sigue. Este programa que sigue. Este. Gracias, Solange, por mis 5 minutitos. Por 5 minutos de fama. Pero no, que sabemos, viene, acá temprano. Sabemos, a veces tenemos problemas y qué sé yo. La tía una vez también tuvo que... Bueno, no voy a contar eso. Un día a mí me agarró una cagada. Bueno, no, son cosas que pasan. Cosas que pasan. Bueno, vamos a escuchar a Stevie Lash, un músico indio y muy amigo, era en aquellos entonces, de George Harrison. Dale, vamos a escucharlo. By the sea, gazing with tranquility.